Especiales en Festivos Veracruz presenta las 100 mejores canciones de los 90 según yo. Las canciones más sonadas en Medellín del dance. Rock y pop noventero. Disfrútalas el próximo lunes festivo 17 de agosto desde las 10 de la mañana. Conduce Julián Bustamante por Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Yeah. Invita Inmobiliaria Antioquia. Te invitamos para que consignes tu propiedad para arrendamiento o venta. También préstamos en hipoteca. Llámanos al 444-5526. WhatsApp 312-281-4721. Inmobiliaria Antioquia. El Palacio de las Gorras. Si eres un apasionado de las gorras, el Palacio de las Gorras es tu mejor elección. El Palacio de las Gorras, diagonal a la estación San Antonio del Metro, 301-611-4130. Veracruz Estéreo. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico. Queremos que duermas un poquito más. Por eso, despiértese con Veracruz, cambia de horario. Ahora, de 8 a 11 de la mañana. Despiértese con Veracruz, 93.5, Medellín. Son las 9 de la mañana, 6 minutos. Seguimos en Despiértese con Veracruz. Nos escribe por aquí Maru, trabajando en casa para la Universidad Nacional. Un saludito a Andrés Arcila en New Jersey. Gracias por el regalito que me envió, el kit de Veracruz. Quedé happy. Y nos pide además el tema Dream On del grupo Aerosmith. Bueno, para Maru, un abrazo. Nos alegra que esté disfrutando del kit de Veracruz. ¿Quiere tener usted también el kit de Veracruz? Recuerde que lo puede solicitar, del 310-506-0144. Aquí está entonces Aerosmith y Dream On. Y queda happy. Every time En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 300-676-7979. 300-676-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Rock and Pop. Todos los domingos de 7 a 8 p.m. Con repetición los jueves de 7 a 8 p.m. Rock and Pop presenta Diego Ramírez, 93.5. Qué bien, volví a oír a Diego Ramírez. Diego invitación para Ramírez. Esta noche. Hoy a las 7 de la noche, Rock and Pop con Diego Ramírez. Ah, hoy es jueves de Rock and Pop. ¿Verdad, claro, hombre? Ahí estará Diego, hombre, qué rico, qué rico. Estaba viendo en mis anales que en una fecha como hoy, en 1977, el número uno en Alemania era esta canción. Vamos a ver si de pronto alguien la conoce. ¿Se nos va a ir a vivir a Alemania o qué? Era con el grupo Bacará, un grupo español. La canción se llama Yes, Sir, I Can Boogie. Mister, you heard all the hate stations. No sé qué pensar de Mauricio. Hombre, Carlos Alberto, estuvo buscando en los archivos y esas canciones las encuentro que fueron número uno en una fecha como hoy. Esta era el número uno en 1977. Bueno, tengan en cuenta que la alcaldía de Medellín, ya me imagino que muchos lo saben, declaró oficialmente la cuarentena en la ciudad desde las 0 horas del viernes 24 de julio, es decir, hoy a las 12 de la noche y hasta las 24 horas del 26 de julio del año 2020, es decir, hasta las 12 de la noche de este domingo. ¿Qué? Ay, qué tan bacán. Chiste Batman. Cuente a ver. ¿Aló? Hablo con el Vaticano. Sí, señor, soy Batman. Llamo para ofrecerle un tinte para acabar con las vaticanas. Qué bobada. Y otro. El hijo murciélago a la mamá. Mamá, mira la luna. Es Batman. Dice, ¿cuál Batman? Su papá se volvió a pegar contra el farol. Una amiga de Chepa está de cumpleaños. Sí. ¿Quién? Se llama Mónica Lewinsky. ¡Uy! Está cumpliendo 47 años. Vive en Mamoral, allá en la costa. Ella fue becaria de la Casa Blanca entre 1995 y 1996. ¡Ay, qué bonito! 47 años. Tuvo una relación inapropiada con Bill Clinton. Claro. El actual presidente de los Estados Unidos. Ella en ese momento. La presidenta de la asociación Chupe y Me Deja. Sí, señor. Es dedicada a librar a la gente del alcoholismo. Se llama Chupe y Me Deja. Ah, sí. Moniquita, muy linda ella. Linda. Está cumpliendo hoy 47 años. A mí me parecía una mujer muy hermosa. Y hoy está de cumpleaños. Hermoso. Ay, ya les vengo con consultorio sentimental. Ah, bueno. Sí. Bueno, sí, eso será en un momentico porque Jesús Chucho nos está pidiendo el tema de John Farnham, You're the Voice. ¿La está pidiendo Chucho? Sí, Chucho, llegó la voice. 9 de la mañana, 15 minutos. ¿Aló? Tú eres la voz, You're the Voice. Aquí mañana está John Farnham. Tequila, prepárese. ¡Hombre! ¡Prepárese, Hilda! ¡Mañana es el día del tequila! ¡Vamos a brindar mañana, güey, madre! ¡Cuídate, hígado! ¡Mañana vamos a celebrar! Mañana 20 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz. Ay, un muchachito se encontró con Batman y le dijo: Batman, dame un autógrafo. Y él dijo: yo no sé escribir. Y le dijo: escriba cualquier cosa que yo tampoco sé leer. Tambo, tambo. Tambo. Chiste de Batman, bueno, vea, bueno. A ver. Dice, mira, primer acto, Batman abre el telón. Batman está, es un obrero. Está mezclando cemento y arena. Es un obrero, sí. Segundo acto, abre el telón, Batman es capataz. Ya está mandando a los obreros, les dice, bueno, tal. Tercer acto, Batman está estudiando ingeniería y termina la carrera. Título de la película. ¿Cuál? Batman asciende. Obrero, oh, capataz, ingeniero. Este es cierto, Mauro. Bueno, hoy está de cumpleaños un actor, perdón, un cantante que nació en Londres, Inglaterra, el 23 de julio de 1947. Se llama David Essex. De él conocimos esta canción. Se llama Rock On, con David Essex. Hoy está de cumpleaños. Parece que puse la versión instrumental. Él se llama David Essex. Hoy está de cumpleaños. Rock On. Fue número uno en la lista de Inglaterra. Qué bonito. Bueno, Mauricio Pérez, tengo noticias del grupo AC/DC. Va a regalar una guitarra Gibson. Usted mismo comentó la semana pasada, si no estoy mal, señor Mauricio Alberto Pérez, del 40 aniversario de Back in Black. Sí. Entonces esta compañía, la Gibson, va a regalar una guitarra. Puede participar cualquier persona, obviamente que haga un buen riff del tema Back in Black. Luego debe subir el video y llenar un formulario. La idea es compartir luego ese video en redes sociales con el hashtag #BackInBlack40Gibson. ¿Y ya con eso queda inscrito? Sí, claro, obviamente. Sube a la plataforma y ya después determinarán cómo van a escoger cuál es el mejor riff del tema Back in Black de AC/DC. La idea es que entonces, si usted es un buen guitarrista, bueno, y se vale además vestirse como tal, como la gran figura de AC/DC. Usted se puede imaginar que ya luce como tal y toca el riff de Back in Black y puede ser el ganador de esta guitarra Gibson. Bueno, Carlos Alberto, otra buena noticia tiene que ver con ABBA. Ha confirmado Björn Ulvaeus que son 5 las nuevas canciones de ABBA. Y que al final de este año nos van a entregar las 2 primeras. Ellos habían dicho en el 2018 que iban a entregar varias canciones y que iban a aparecer 2. Pero hubo discrepancias con la casa disquera, la producción se atrasó, entonces no se pudo presentar. Pero ahora sí dijeron, bueno, tenemos 5 canciones, vamos a arrancar este año presentando 2 y serán las nuevas canciones de ABBA. Qué bueno. Habrá que estar pendientes a ver cómo suena ABBA después de tantos años, ¿no? Charlie, ya las voces más cansadas, ellas pues lógicamente mucho más veteranas, de pronto no van a ser aquellas voces frescas que escuchamos en los 70 y en los 80, pero no sabemos, bueno, Mauro, hay gente que conserva muy bien la voz. Sí, pero yo muy lindo, creo que ellos sean la excepción y habrá que estar entonces atentos a cómo suena ABBA. Bueno, por acá nos escriben desde la farmacia del Hospital Pablo Tobón Uribe y nos piden a Cat Stevens con Father and Son. Padre e hijo. ¿De qué se ríe, Chepa? Le tengo cuento para niños. Enseguida, después de esta canción, okay. Entonces, nuestro cuentos para niños. Infantil. Pocho, hiciste cuento para niños. Bien bonito. No voy a tener un cuentecito. Yo tengo un cuento de Batman para niños. ¡Ay, qué lindo! Bonito. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy. to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. A esta hora, Cat Stevens, cuando son las 9:29 minutos, en Despiértese con Veracruz. Yepa, Yepa tiene cuento. Yepa, sí, aquí tengo cuento. Cuentos infantiles. ¿Quieres que le cante un cuento infantil para niños? Para niños. ¿Para qué cuento? Yo también tengo cuentecito. Ah, cuente, el suyo primero. Hágale, pues, y yo remato. Había una vez un niño que quería participar en el ejército y le decía al papá, ay, cuando yo sea grande quiero ir al ejército, quiero estar en batalla, quiero luchar por mi país. Y él decía, qué lindo, todos debemos defender al país. El muchachito empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y bueno, un día ya llegó la hora de irse para el ejército. Y el papá se puso muy triste. Se puso alegre porque iba a defender el país, pero se puso triste porque iba a perder el hijo. Y decía, ay, no te voy a volver a ver. Y él decía, papá, yo voy a volver, no te preocupes, no te preocupes. El niño se fue para el ejército a defender el país. Y estaba ya contra los guerrilleros, contra la gente mala, y defendiendo el país. Y le escribía todos los meses una carta al papá. Papá, estoy bien, voy a regresar, no te preocupes. Y él seguía contento por el hijo, pero triste al tiempo porque no lo veía. Pasó el tiempo y pasó un año y pasaron 2 años hasta que el niño regresó a la casa. Le dijo, papá, ya soy un hombre, ya soy un hombre, ya he hecho todo lo que pueda, he defendido mi país, soy valiente. El hijo, te agradezco mucho por regresar a la casa. Y regresaron y se abrazaron. Papá, nunca te dejaré. Y él dijo, ya eres un hombre verdadero, ya puedes hacer lo que quieras en la vida. pero siempre te voy a respetar por tu amor de hijo y porque has defendido la patria. Dedicado a Gustavo, a Mauricio y a Carlos Alberto Ríos con mucho cariño. Con mucho cariño. Con mucho cariño. De Batman. A ver, ¿qué tiene? Un cuento de Batman. Suerte, pues. ¿Ves que arranque la música? Eso. Ahí estamos. Una vez estaba Batman volando por la ciudad, salvando vidas, cuando vio a una bella mujer que la estaban atracando los chunchurrias de Colombia. Esos que muestran en Noticias Caracol. Y entonces llegó y peleó contra los tipos y la liberó y les hizo devolver todo lo que se habían robado en Transmilenio en Bogotá, porque en el metro de Medellín no los dejaron entrar. Ah, bueno. Y entonces la mujer muy agradecida le dijo que ella no pensaba que Batman existía y le invitó a tomarse un tinto en el centro. ¿Sí? Y mientras tomaban tinto le dijo que Batman era muy lindo, que esa capa era muy linda. Uy. Que esos músculos eran muy bonitos. Uy. Que esa careta era muy bonita. Uy. Que esas cotas eran muy bonitas. Que ella estaba enamorada de Batman. Y se dieron muchos besos porque la mujer era muy bonita y Batman no era bobo. Y después Batman la llevó a mostrarle una de las dos baticuevas que quedaban por los lados del río Medellín. Y se hundieron en el río a 100 metros. ¿Cómo? Y llegaron a la baticueva y allá se declararon su amor. Uy. Y se amaron toda esa noche. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Moraleja. Moraleja. Cuando una mujer enamorada quiere que le chupen ese murciélago, lo más probable es que lo hundan hasta las baticuevas. ¡Sepa! No, no, no. Bueno, repítame la moraleja, hombre, que no la escuché bien. Una enamorada quiere que le chupen ese murciélago, lo más probable es que la hundan hasta las baticuevas. Ya se le apareció Charlie. Está en la baticueva en este momento. Se volvió a jugar. Está con las guayabas rojas en este momento allá, hombre. Ahí lo veo en la pantalla, hombre. Está con las... Bueno, música. Charlie, ¿qué tiene? Charlie. ¿Qué pidió Charlie, Tabito? No me había dicho nada. Ah, bueno. Vamos a poner una canción de Madonna. Se llama Who's That Girl. ¿Quién es esa chica? Busque a Madonna con Who's That Girl. ¿Quién es esa chica? A esta hora, cuando en la mañana son las 9:33 minutos. Hoy también se estrenó en una fecha como hoy, en 1982, la película Zapped. Eran unos muchachos que tenían los poderes de hacer que las cosas volaran. Zapped, una película flojita, pero se estrenó en una fecha como hoy. Y El Inspector Gadget, también la película, se estrenó el 23 de julio de 1999. El día como hoy se estrenó, se abrió las puertas El Raudal. El Raudal. Se llenó de batichicas. El sitio de Charlie, hombre. Charlie, que le está haciendo. Bueno, ya tenemos Who's That Girl. ¿Tabó? No, Mauro, no. Todavía no es la Who's That Girl. Madonna, Who's That Girl. ¿Quién es esa chica? ¿Te escribo o qué? No, pues es que yo ya la encontré, pero no me aparece como Madonna. Who's That Girl? ¿Quién es esa chica de Madonna? Tengo chiste, Batman. Mauro. Cualquiera de Madonna, entonces. Cuente, chiste. Batman le dice a Robin: Robin, te voy a dar mi batimóvil. Y le dice Robin: ¿ay, en serio? Le dice: sí, apúntelo. 300, 78, 78. Qué chiste tan bobo de Batman. Vamos con una canción de Madonna a esta hora, cuando son las 9:35 minutos. Patrick and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air, they had style, they had grace, Rita Hayworth, gave good face, Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you, ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike the pose, there's nothing to it, Wow, de Madonna. En la mañana son las 9:40 minutos. 9:40, despiértese con Veracruz. Bueno, Carlos Alberto. Sí. ¿Qué están mandando? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están diciendo? Espérate, Mauro, que me tengo que conectar porque hubo problemas con la señal y bueno. Ay, ya se perdió el cuento, Charlie. No, yo escuché por allá a lo lejos. Es que me toca escuchar muy pasito. Escasamente te escucho, pero bueno. Ah, bueno. Lo importante es que los oyentes se ríen. Sí. Los oyentes se rieron mucho, sí. Bueno, Eduardo Carranza, poeta, nació en 1913 en una fecha como hoy. Valentina Acosta, uno de los ángeles de la Mega, del programa de televisión que había en Los Ángeles de la Mega. Valentina, modelo, nació en 1982 en una fecha como hoy. Y Dalvin Degree, del grupo Jodeci, está de cumpleaños. Nació en 1971 en una fecha como hoy. Mira, qué bonito. Bueno, nuestros cumpleaños. Sí, bueno, sí, también sí, estaba sí. bien. Venga, y no está de cumpleaños hoy ningún cantante salsero ni nada de esa gente así. No, pero ¿por qué vas a hacer eso, Chepa? No, porque es que ya a esta hora, pues, vamos no, no, a esta hora no. Lo que tenía guardado. No, Chepa, acuérdese que está muy temprano todavía. Eso es en la última hora. Nuestros Pedro Aznar, músico argentino, nació en 1959. ¿Una fecha como hoy? Debajo del puente, en el río, debajo del puente. No, sí. Pero ese no es Pedro Aznar. No. Pero es. No, ese no es Pedro Aznar. Debajo del puente del río. Voy a averiguar de quién es, pero estoy seguro que no es de Pedro Aznar. Ese no es de Pedro Aznar, sí. No. Bueno, por aquí, Mauro, nos están pidiendo el tema Send Me an Angel, Real Life, una oyente que está todos los días ahí pendiente. Nos está solicitando entonces Send Me an Angel, perdón, 9:41. Era Pedro Guerra. Ese no es Pedro Aznar, sino Pedro Guerra, debajo del puente del río. Ese era Pedro Guerra. Ay, sí, Mauro. Eran Pedros. Pedro, como el perro ladrará, así. El Pedro ladrará. No, el perro ladrará. Perro ladrará, Chepa. El Pedro ladrará. No, Pedro no. Perro. Usted tiene tres perros en la casa. Bueno, como les decía, por aquí dice buenos días para todos. Súper feliz de sintonizarlos como a diario. Gracias por la programación, es excelente. Gracias también por la dedicación de ustedes. Y quisiera escuchar Send Me an Angel. Aquí está entonces, feliz día con el grupo Real Life. Envíame un ángel. Vengo con consultorio sentimental, Chan. Listo, mi chapita, enseguida entonces. I've never been lucky in love. My defense is not down. A kiss. Envíame un ángel, send me an angel, 9:46 a.m. Por aquí nos dicen, hola, ¿cómo amaneció el cerdito más sonriente de Suramericana? Mauricio. Hoy yo, muy bien, muy contento, muy feliz. Aquí estamos para acompañarles durante todas las mañanas. Recuerden que Daniel Radcliffe está de cumpleaños, el protagonista de la película de Harry Potter. Nació en 1989. Daniel Radcliffe. Feliz cumpleaños, Daniel Radcliffe. Está de cumpleaños. Harry Potter para los amantes. Venga, Pochito, que por aquí necesito que salude a Miguel y Santiago, que todos los días ya están conectados con Despiértese con Veracruz. Por favor, a Miguel y Santiago. Para Miguel y para Santiago, amiguitos míos, que todas las mañanas se conectan con el programa Despiértese con Veracruz. Son amiguitos míos. Gracias, Pochito, ahí te vi bien. Ay, sí, son muy amiguitos míos. Ellos toda la mañana se están prendiendo el radio. Ahí ponenos despiertos con Veracruz, que ahí está Pochito, que ahí está Chepa, que ahí está Mauricio, que ahí está Tabito, que ahí está Juan Machado, que está Chepa, que están todos. Dale, ponémelo. Y le ponen el programa. Perfecto, Pochito, muchísimas gracias. Pero bueno, ¿tenemos consultorio sentimental, doctora? Sí, Charlie, claro. Doctora. Entonces, a las 9:47... recibimos con todos los honores que se merece a la doctora Chepa Rechowski Papasowski Semenevich Muñoz Aguilar. Gracias. La doctora de las doctoras, la máxima, la más grande. Consultorio sentimental. Abrimos el consultorio. Remite Alberto Sino del Carnudo. ¿Alberto qué? Alberto Sino. Alberto Sino el Carnudo. Ah, ¿este carnudo es de dónde? Yo creo que es de la costa. Es el de allá, no sé, de Alberto Sino del Carnudo. De Fredonia, dice mi hermana. Ay, de Fredonia. Ah, bueno, ella conoce más. Ella Alberto conoce Sino del Carnudo. Ya se le ha tocado mucho con Tocino del Carnudo. Ay, ya sí. Le ha tocado mucho el tocino. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie puede cambiarme. Me suena como a ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama. No sé dónde. Sí, doctora, sí, no soy capaz de hacer amigos. ¿Me podrías ayudar, rubia estúpida? Ah, con razón. Con razón. Mi esposa me dijo que por qué me gustaba tanto dormir en mi cama hasta tan tarde. Ella no sabe que en mi otra vida yo era un colchón. Acabo de ver El Señor de los Anillos. ¿Sí? Compré dos anillos y una cadena de oro. Mi hijo me dijo, a tu lado el tiempo vuela. Le dije, qué bellas frases. Y me dijo, quítese que le estoy hablando de esa mata de marihuana. Uy, loca. ¿Ustedes saben cómo se dice muchacha del aseo en ruso? ¿Cómo se dice? Se dice peta tras la escoba. Mi vecino tiene un hijo tan feo, pero tan feo, que no tiene foto de perfil en Facebook, sino de espaldas. Estuve en un restaurante y le dije al mesero, señor, en mi sopa hay una mosca nadando de espaldas. Uy. Y me dijo, ¿y qué quiere por $2,000 a Michael Phelps? ¿Campeón del mundo? ¿Qué? ¿De los olímpicos? La gente dice que estoy gordo y eso no es cierto. Yo tengo 50% más de producto gratis. Fui ayer donde el oftalmólogo y me dijo que ya no necesitaré usar más gafas. Ah, y me regaló bueno. Este perro pastor alemán. Le dije a mi novia que no sabía trobar, que si ella me sacaba una cuarteta, y me dijo, ¿cuál quiere, la derecha o la izquierda? Ay, ay, ay, Chepa. Cuarteta quiere. Ay, saludos, los quiere mucho Alberto Sino del Carnudo. Alberto Sino, hombre, te queremos. Gracias por escribirle a Chepa. Ay, bueno, Mauricio, no. Alberto Pérez, bueno, la noticia por aquí tiene que ver es con Chepa, pero creo que va a generarte cierta envidia. Okay. Dice por acá, buenos días, por favor dígale a Chepa que le voy a mandar un Batman hecho por mí, ya que hoy está con el Batman en la boca, los amo. Y nos manda una foto precisamente con imágenes de ese Batman. Ah, se lo mandaron a ella y ya no a mí. Sí. Ay, pero... Sí. Se lo van a mandar, dice ella. Ay, pero muy bien. Hecho a mano por esta oyente.

¿Quién era el Falco? Tema Ginny con Falco a las 9:57 a.m. Mauro, por aquí hay noticias de nuestro maravilloso mundo de la radio. Dice, cuente, la historia de vida de una de las figuras reconocidas de la radio colombiana, el locutor antioqueño Libardo González Escobar, se verá en la miniserie El Ciego de Oro, producción con intérpretes invidentes y con audiodescripción para que puedan disfrutarla todas las personas con discapacidad visual. Los dos primeros capítulos se presentaron ayer, Mauro, a las 9:00 p.m. por Canal Capital. Los dos restantes los podremos ver el 29 de este mes. Muy lindo, me parece muy bien hecho. Pero bueno, la verdad, ¿conoces a Libardo González Escobar? No tengo la oportunidad. Sería bueno que lo buscaras de todas maneras. Interesante escuchar la voz de Libardo González Escobar, que fue inspiración, me imagino, para esta miniserie colombiana, que además es dirigida por Luis Alberto Garavito. Bueno, estaba viendo que en una fecha como hoy nacía en 1952 Janis Siegel. Ella es la vocalista de un grupo vocal precisamente norteamericano llamado Manhattan's Transfer. Oiga, qué bacanería uno ser vocalista de un grupo vocal. No, lo que pasa es que casi no utilizan instrumentos. Sus voces es lo principal. Trabajan con la voz. Muchas acapelas. Tu transistor, hombre, Mauricio. Ahí está cantando ella de fondo, se llama Jenny Siegel. Hoy está de cumpleaños, vocalista del grupo de Manhattan's Transfer. Bueno, muchachos, es hora de irnos a una pausa. Regresamos en un momentico a Despiértese con Veracruz. Listo. Vengo por noticias año 2050. Enseguida nos dan las noticias. Sí, creo que eso es lo que se está diciendo, es lo que yo alcanzo a oír. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. En un minuto, 10:00 a.m. No corras riesgos con tu carro, casa u oficina. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram, @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí.